Bienvenidos, bienvenidos a Vidas en Red, amigos, estamos en directo. Bienvenidos a este directo, directo sabatino, en el que no sé cuánto tiempo voy a estar porque estoy esperando a que vengan unos amigos, pero mi intención, queridos amigos, es poder ofreceros un ratito de música y un ratito de compañía y de humor, de risas, de contar historias. Estoy metiendo a través de Spreaker y a través de YouTube, pero hay una cosica. El problemica que tengo es que, evidentemente, al meter música me van a bloquear, no se va a poder ver, pero borrar el vídeo... ¡Ja, ja! Me da igual. Borraré el vídeo y os quedará el audio. Os quedará el audio y os quedará el audio con la buena música. Ya se van sumando amigos y quiero saludar pues a todos los que estáis en el canal, a David Azorín, a Luis Palau. Luis Palau está aquí. Bueno, será un Luis Palau, es que conozco a un Luis Palau muy famoso. Al Pancho Snap, desde Chile, L'Humanidad Fascifo. Chao conversos, chao amigo Maindroid. Qué buena musiqueta, amigo. Use Dorado, Sebastián Patiño, querido presidente, queridos súbditos. Y Kikito Sanfer, bienvenidos, directo. También tenemos amigos como Jack Torrance que nos siguen desde Spreaker, que es de donde podéis escucharme. Este audio se quedará, el vídeo se borrará. Ya sabéis, derechos de autor, música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la música se queda con nosotros, la música se queda con todos nosotros. Bueno, el señor Monos del espacio llega, pero llega un poquito tarde. Señor Monos, muy mal. Come on, Jimmy Somerville. Me acuerdo los bulos que circulaban sobre Jimmy Somerville en mis tiempos, cuando decían que le habían encontrado en un callejón, apalizado por un grupo de amigos de la ultraderecha intolerante. Pretorians, saludos. ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad que sí, Pretorians? Bueno, estoy aquí. Mira, tenía tanto mono de grabar directo, tenía tanto mono de meter la mesa de mezclas. Tengo visita en casa y van a venir en algún momento, no sé cuándo. Pero van a venir y digo, bueno, aunque sea 10 minutos. De hecho, acabo de grabar un vídeo para mi canal de estudios bíblicos, que es el otro canal, la otra faceta de Vidas en Red, donde hablo de otros temas espirituales. Muchos de vosotros lo seguís. Y acabo de montarlo con una camarita que tengo que no me estaba convenciendo, pero me está gustando porque puedo conectar el micro. Lo voy a enseñar. Es esta cámara. Es una cámara Sony. Bueno, Sony tiene una... Después de mi experiencia con la Sony Alpha 5000, súper contento. Y es esta, la Sony Handycam, pesa un quilate. Pero tiene una cosa muy buena y es que, bueno, tiene un proyector, que es una cosa que tampoco es que digamos que sea gran cosa. Pero tiene entrada de micro, con lo cual este mismo micro se lo puedo conectar a la cámara y claro, me da un sonido bastante decente. Esta Arguita tiene su zoom, sus 60 aumentos de zoom, que no está nada mal. Tiene sonido 5.1 y tiene muy muy buena calidad. Así que el zoom óptico son 30 aumentos, perdón, 60 con el óptico, con el de software, ¿no? Esta fue la que me llevé a la Euskal, pero la Euskal creo que todavía no la tenía parametrizada muy bien. Y con esta cámara acabo de grabar un vídeo y no descarto grabar otro vídeo, porque me resulta muy útil, sobre todo colocarle este micro que ya le he puesto su espumita, su filtro antipop, en fin, las cosas hay que hacerlas como dice Dios Corp. Y a partir de ahí, pues simplemente solo tengo que importar la imagen, el audio suena bien, y ya es recortar un poquito el principio y el final y ya está a funcionar. Aquí hay que ser productivos, chicos. Otro día me decía una amiga de Vidas en Red que algo que todos vosotros comentáis, ¿no? Algunos de vosotros os levantáis por la mañana con Vidas en Red y vais siguiendo todos mis contenidos día a día. No quiero que se vean estas bolsas con monedas, que son monedas que tengo aquí chatarrillas, siempre está ahí. ¡Ah, mira, Converso! ¿Es rico? No, no soy rico. Ojalá. Pero sí, estoy en un momento creativo. En un momento muy, muy creativo. Tengo muchas ganas de hacer cosas. Tengo muchas cosas que contar, muchas ganas de compartir. Y vosotros me estimuláis. El otro día escribí en Vidas en Red, no sé si lo habéis leído. Si no lo habéis leído, deberíais leerlo. Voy a hacer mención ahora a ese teclado Logitech, La cámara esta no me está gustando nada, Con poca luz se ve fatal. Yo pensaba que se iba mejor. Bueno, el día 18 subí a internet, como decía un amigo, subí a internet un... Ah, voy a poner más luz. Venga, voy a poner más luz. Un poquito más de luz. Subí un post a Vidas en Red donde hablaba un poco del fin de la palabra escrita. Este es el post que escribí y que quiero compartir con vosotros ahora de manera hablada. Pero para eso voy a cambiar un poco de música. Voy a quitar la música alegre que tengo y vamos a poner otro tipo de música más de misterio, más Iker Jiménez. Thank you. Bueno, amigos, el fin de Internet, el fin de Internet, el fin de la palabra escrita, el fin de Internet tal como lo conocimos en su momento. Un Internet que era puro blogs, un Internet que siempre tuvo su presencia por medio de la palabra escrita. Post, publicado el día 18 de noviembre del año 2016, el fin de la palabra escrita y la hegemonía de YouTube. Y mira qué tragedia que esté leyendo un post como este y lo esté transmitiendo en vídeo. Ya nadie tiene tiempo para leer. Recuerdo cuando comencé este blog. La ilusión de escribir y de ser leído. Por aquella época era leído, no como ahora. El blog era una especie de IRC donde interactuaba con mis lectores. Ellos conocían mis andanzas, conocían mis pensamientos, conocían mis reflexiones y se apasionaban por las mismas cosas por las que yo me apasionaba. ¿Cuánto recuerdo al amigo Neobius? ¡Neobius! Un chaval joven que había conseguido meterse en la red de la Junta de Andalucía y acceder a los manuales técnicos. Lo cazaron dos técnicos de la Junta de Andalucía, pero como vieron que era buen chaval, quedaron con él por el IRC y respondieron todas sus dudas. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos donde escribía el amigo MS Bolt? ¿Os acordáis de MS Bolt? Kinect, la época de Red Handed. Nos hacemos mayores. Pero eso ya no es así. Lo peor es que ya nunca será así. Seguirá quedando un remanente de personas que leen blogs. Ahí está la plataforma Medium, plataforma emergente, con sus textos magníficamente escritos y su cuidadísima edición. Pero seamos realistas. La palabra escrita ha muerto. Y los que hemos vivido esa época, pues yo creo que tenemos una gran nostalgia de esa época. Fíjate en las personas que viajan contigo en el metro. Quizás con suerte veas a alguien leyendo en su tablet o en su e-reader, los hay, no pocos. Pero muchos están perdiendo el tiempo con sus teléfonos móviles. Juegan, leen, miran fotos, leen conversaciones atrasadas. Soy un dinosaurio, lo reconozco. Soy un dinosaurio que viene de otro mundo, un viajero del tiempo que está desubicado. Me encantan las posibilidades de conectividad que disfrutamos ahora, pero el Internet de ahora es muy diferente. Ahora solo hay vídeo. YouTube lo es todo. Luego están las webs, podcast y algo de podcast. Ahí estáis vosotros, The Spreaker, Tupamaro, Alberto, Jack Torran, Rafa, R Geek. Gracias. Yo no puedo quejarme. La verdad que tengo una comunidad muy fiel de amigos que me siguen, disfrutan de mis contenidos. A muchos los he podido conocer en persona. Con muchos me escribo correos y ahora, gracias a la isla, tenemos nuestros propios espacios de libertad en Telegram. Ojo, que me siento cómodo delante de la cámara. Disfruto mucho con estos panegíricos que os suelto, pero hoy me he puesto nostálgico cuando he pensado, ¿por qué no escribo algo en mi blog? Y entonces me ha temblado la mano derecha y una lágrima ha rodado por mis miopes ojos hacia abajo. Las nuevas generaciones consumen mucho vídeo. Ok, el vídeo es la palabra hablada. Eso está bien. Lo que me incomoda es la charla intrascendente. los memes que no dicen nada, los topicazos, incluso cuando algún YouTube star, con todos mis respetos, se lo merecen, se ponen a opinar de política y no son nada originales, repitiendo fragmentos de lo que la prensa o la televisión dice. Nada que aportar, absolutamente nada que aportar, simplemente son loros que repiten lo que los más media le han inoculado como veneno. ¿Dónde está la originalidad? ¿Dónde están las ideas propias? ¿Dónde está la gente que lee? ¿Dónde está la gente crítica, la gente reflexiva? ¿Dónde se encuentran? ¡Ay, las nuevas generaciones! Está bien que haya vídeo. El vídeo al final es palabra hablada. ¿Pero qué se está compartiendo? ¿Bromas telefónicas? ¿Chistes fáciles? Reacciones a vídeos espectaculares. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta nueva comunicación de lo intrascendente? ¿Qué es este desierto de la razón? Yo sigo mi camino editando vídeo, editando audio, grabando siempre que puedo, escribiendo siempre que puedo. Quizá consiga que algún internauta que camina errante por el desierto de los contenidos haga suya una idea que le cambie la vida. Yo sinceramente me conformo con sacar a alguien de la apatía. Por crear curiosidad en alguien, por meter, inocular una idea que abra los ojos a algún jovencito. Como aquella vez, cuando recomendé el libro El hombre en busca de sentido, y se me llenan los ojos de lágrimas, pensando en ese correo que me llegó de un chico joven, diciéndome, mira Converso, es el primer libro que me leo en la vida. Me ha gustado tanto que quiero leer más. Por favor, Converso, recomiéndame más libros como este. Sí, amigo, sí. Esta es la misión de Vidas en Red, una misión evangelizadora en el sentido de abrir los ojos a otras posibilidades. Internet es el sueño de la humanidad. Internet es lo que todos soñaron, la biblioteca de Alejandría al alcance de los ricos y de los pobres. Y toda esa mina de oro de conocimiento la hemos vendido como si fuera nuestra primogenitura por un plato de lentejas de entretenimiento barato. Por un plato de lentejas de intrascendencia, de vídeos fáciles, de niños y de niñas guapas diciendo nada. Cuando uno se alimenta de ese tipo de basura, se termina volviendo a ese tipo de basura. Y el problema no es ser ni una mala persona ni una buena persona, sino el problema es ser una persona gris, indiferente, pasar por este mundo y que tu presencia no haya afectado ni para bien ni para mal. Ha sido simplemente un número. Ha sido simplemente alguien que ocupaba espacio, que consumía oxígeno, pero que ni se enriqueció ni enriqueció a los demás. Y hoy en día, amigos, esto es posible gracias a Internet. Conservo correos que son preciosos, muy preciosos. Saludo, un respetuoso saludo al señor Jonathan, mi hemadista en movilidad, el número uno. Recuerda aquel correo de un joven que terminaba sus estudios universitarios y pasaba a dirigir el negocio familiar. No me han enseñado a pensar, decía él en la universidad. No me han enseñado a ser mejor persona y no quiero ser el típico jefe gruñón. Por favor, converso, recomiéndame algún libro. Quizá Vidas en Red termine siendo un canal de vídeo de un hombre viejo, miope, más miope todavía que el que veis ahora, con la barba blanca, hablando con pasión de lo importante que es tener ideas. Tener ideas y vivir por ellas. Quizás mi teclado sustituya a mi cámara. O quizá mi cámara sustituya al teclado. Mucho me temo que al final va a ser así. No importa. No importa. Seguiré compartiendo, seguiré opinando, seguiré discutiendo con vosotros, seguiré reflexionando sobre la tecnología, hacia dónde va la tecnología. Seguiré intentando dedicar más y más tiempo a mis contenidos espirituales en mi canal de YouTube Converso 72. Porque al final, amigos, la vida es espíritu. Porque al final, amigos, la tumba no es el final de todo lo que hay. Somos algo más que polvo de estrellas. Estamos hechos para la eternidad. Hemos sido creados para vivir para siempre. Y las verdaderas necesidades del ser humano no son un smartphone. Las verdaderas necesidades del ser humano son espirituales. Son estéticas, son poéticas. Nuestra alma se alimenta de belleza. Y eso es lo que necesitamos. Me compré un croma verde hace poco, una pequeña inversión. Una pequeña inversión que hace que mis vídeos luzcan más profesionales. Mi vieja ya cámara Sony Alpha 5000 sigue siendo la mejor cámara que tengo. Y la grabadora H5, el mejor sonido que podáis escuchar. No os merecéis menos. Y bueno, por motivos profesionales estoy aprendiendo más edición de vídeo, mucha más edición de vídeo. Estoy maravillado con las posibilidades. Pinnacle Studio es el software que estoy estudiando ahora. Y el lunes tendréis un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo hablando de política. Un nuevo vídeo hablando de hacia dónde va la administración de Donald Trump, cómo se está formando el nuevo gabinete de Donald Trump y qué tipo de sujetos van a poblar la Casa Blanca dentro de poco. Os pido vuestro apoyo. Necesito vuestro apoyo. Necesito que estéis conmigo. Que sigáis con el mismo entusiasmo que demostráis siempre por estos contenidos. Que le deis al me gusta, que compartáis en redes sociales. Quizá algún día me falte el tiempo o el dinero para poder hacer esto. Espero seguir haciéndolo siempre. Espero recorrer este largo camino con vosotros, como una comunidad, como una república independiente de la isla de Vidas en Red. Y seguir creciendo juntos, ensanchando el alma humana. Amigos, este ha sido el podcast de hoy de Vidas en Red. Yo soy Converso. Soy un soñador. Soy un loco. Soy un lector. Soy un profeta. O simplemente soy un miope con un micrófono y una cámara. Disfruto de estos momentos, de esta música, de vuestra compañía. y os deseo una feliz tarde. Una feliz tarde de sábado. Desde el despacho presidencial de la Isla de Vidas en Red, salud y respeto para todos vosotros. Un cariñoso saludo desde la isla. Un cariñoso saludo también para el señor Catalín, que me escribe ahí en Twitter. Gracias por estar ahí. ¿Estoy melancólico? Sí, un poco, quizás. Un poco, quizás. Siempre me pongo melancólico cuando pienso en el fin de los blogs. El fin de la palabra escrita, el fin de los libros. Siempre me pongo un poco melancólico cuando pienso en el auge de la intrascendencia. ¿Qué se le va a hacer? Los soñadores somos así. Amigos, desde Vidas en Red, un saludo y hasta pronto.